Como cuatro veces, este hombre tu cuerpo merece. Hay posiciones que te quiero hacer. ¿Cuáles son las que te dan placer? Dime cómo es, baby, dime cómo es, dime qué tengo que hacer, pa' tu cuerpo complacer, pa' que conmigo te venga de una vez. Dime cómo es, baby, dime cómo es, dime qué tengo que hacer, pa' tu cuerpo complacer, pa' que conmigo te venga de una vez. Dime, bebé, qué hacer, pa' tu cuerpo complacer, bebé, te gusta de espalda, de frente, de lado. Pa' yo empezar a meter, dime que te vuelve loca, que te muerdan toda la boca. Poco a poco te quitas la ropa, mientras con tu cuerpo tú lo provocas. Tiene cara de actriz, eso es lo que me pone mal a mí. Está dura sin darle allí, es colombiana y vive aquí. Aquí se parece a Jessica Alba, y tú me tienes loco con tu nalga. Conmigo fuma y se arrebata, y le gusta que encuentro la palta. Dime cómo quieres que te ponga. Que lo que hay que hacer pa' tu cuerpo con placer. Y dime, bebé, y dime cómo es, baby, dime cómo es, dime qué tengo que hacer, pa' tu cuerpo con placer, pa' que conmigo te venga de una vez. Dime cómo es, baby, dime cómo es, dime qué tengo pa' tu cuerpo con placer, pa' que conmigo te vengas de una vez. Como escucho tu gemido, como inhalo tu suspiro, como me vengo contigo lentamente. Contigo me transporto a otro mundo, bebé. Nada más tocar tu piel, quiero que me lo hagas como si mañana me fuera. Quintana, from Miami, yeah.